Según transmitió Ryonam News de Sur Corea, el imperialismo norteamericano y los belicistas surcoreanos organizaron hace poco en Pocheon de la provincia Gyeonggi, en mayor envergadura, el ejercicio conjunto con los destacamentos yanquis de ocupación en Sur Corea, la división conjunta Estados Unidos-Sur Corea y las unidades del ejército Fantoche. En el ensayo efectuaron el entrenamiento de operación especial para pesquisar y destruir las instalaciones estratégicas del norte de Corea como bases nucleares y de cohetes. Los maníacos de guerra del ejército Titre se incorporaron cada año a ese ensayo militar y esta vez movilizaron el mayor número de efectivos. Se realizó la picada del vuelo para penetrar en los blancos los agentes especiales a través de los aviones. Los enemigos tratan de efectuar otra vez tal ejercicio militar con la movilización de las fuerzas terrestre, naval y aérea en medio del ejercicio conjunto Fall Eagle.